Nuestro valle, nuestro territorio. Baquiano es mi saber, de hombre sencillo, agreste lugareño como espinillo. Tras la sierra. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y de la Paz, el Espacio Sin Violencia de Villa de las Rosas y Tras la Sierra Sorora son las organizaciones que estuvieron presentes hoy en la primera audiencia del juicio por violencia de género con reducción a servidumbre del imputado Jesús Agüero de San José, a quien defiende el abogado Eduardo Cunio. Se lee en forma cronológica todas las violencias sufridas por la víctima desde el año 1996 hasta mayo de 2018. Se leyeron 35 delitos que van desde violencia verbal, física, psíquica, económica y moral, que culminan con la prisión preventiva del imputado porque no obedeció la restricción que tenía de acercamiento a sus dos hijos y a su esposa. Acto seguido, se lo saca de la sala de audiencias al imputado para que la víctima pueda testimoniar sin su presencia. A las 12:10 del mediodía, comienza un relato de película de terror, solo que la persona es de carne y hueso y está sentada frente al tribunal. Está nerviosa y tanto el fiscal como el juez la tranquilizan y le hablan con palabras que a nuestros oídos tienen la perspectiva de género soñada, que son de contención porque saben lo que empezarán a oír. La voz de esta mujer es apenas audible. Repite que le da vergüenza contar lo que le pasó, se amoldó a lo que él decía y exigía, y a veces no puede diferenciar entre una golpiza y otra porque todas eran similares. Patadas, piñas en la cabeza, en los brazos y en la pierna, porque él sabía cómo no dejarle marcas que se vieran. Los motivos también siempre fueron similares. Se cayó y rompió una jarra, pidió una pizza con cebolla que a él no le gusta, una chancha se hirió y seguro que de todo lo que pasaba, ella era la culpable. Los hijos presenciaron cada golpiza, y la niña siempre se metió en medio para que deje de pegarle a la madre. El niño se subía al techo o se iba al fondo de la casa para no oír. Como si fuera poco e indecible todo lo que oíamos, ella narró que compartían la vivienda y la comida con la otra pareja y los cuatro hijos que él tenía. Ella lloró y se sobrepuso cada vez que se quebró, porque en el fondo le sigue dando vergüenza haber soportado todo lo que vivenció. A las 15 horas, el juez aconsejó que se pasara a cuarto intermedio para el día de mañana, en parte creemos, porque el tema nos fue aniquilando de solo oírlo. Mañana, a las 9, sigue este juicio que tiene los condimentos del ultraje infinito que soportó una mujer y sus dos hijos. Ahí escuchábamos el audio de Mari Luque, parte de la Mesa de Derechos Humanos, el resumen de la primera audiencia que fue ayer de este juicio que marca un precedente legal de violencia de género y reducción a la servidumbre. Son 33 los hechos denunciados específicamente. Y bueno, ahí escuchábamos, estuvieron ayer hasta las 3 de la tarde la audiencia y hoy seguían desde temprano también con muchas organizaciones acompañándola a la víctima y un poco ahí haciendo fuerza por esta liberación en el caso de ella. Según el defensor del acusado, la prisión de Agüero es un pronóstico de pena. La define como grosera. Esta grosería es la que mantiene a la víctima a salvo. es la que todas las legislaciones vigentes en relación a la violencia de género procuran. Para Cuño, este tema, la violencia de género, se plasma hasta en las plataformas electorales y que se quieren poner en la hoguera a este tipo de delito. Cuestiona también si entre los 30 delitos, los tipos de violencia que ejerció su defendido y la reducción a servidumbre, existe una continuidad. Y plantea que del 1 al 23 son delitos que han prescripto en el tiempo. Por su lado, el fiscal Cuello respondió a la controversia leyendo artículos de libros que concluyen que el delito está vigente, pero interrumpido desde el momento en que se encarceló al imputado, que la reducción a servidumbre es delito de los considerados continuos y el tribunal resuelve por unanimidad no hacer lugar a lo planteado por la defensa. Libertad. A 14 meses de lo que ella considera su salida a la libertad, desde el día en que su ex marido fue preso, SMP, la llamamos, parece otra persona. En diálogo con La Voz, se muestra contenta y habla con soltura. Trabaja en un supermercado de Villa Dolores por un plan laboral y dispone de su dinero, no como cuando hacía tareas rurales y su opresor se apropiaba de su ingreso. Antes, si iba a la ciudad, debía hacerlo acompañada por alguno de sus hijos, por exigencia del hoy acusado. También viajó a Córdoba capital, de donde ella es oriunda, y pudo volver a ver a su hermano después de casi 20 años. Incluso incursionó en las redes sociales. Ahora hasta puedo comer tranquila, y he aumentado varios kilos. Tengo amigas que pueden visitarme, y hasta he vuelto a cantar y a tocar la guitarra. También mis hijos viven sin miedo, cuenta la mujer, oriunda del barrio cordobés de Las Magnolias. Yo tocaba la guitarra en el coro de la iglesia de Santa Ana y después acá en San José. Pero él no me dejaba ir a las misas. Era muy celoso y no le gustaba que yo tuviera contacto con otras personas, sobre todo en el momento de la paz o cuando nos tomábamos las manos para rezar el Padre Nuestro. Dice. También recuerda que Agüero se apropió de la herencia que ella recibió de sus padres para adquirir una camioneta que luego no vio más. Incluso se quedaba con el dinero de una pensión que ella tiene por discapacidad visual. Con mis hijos tenemos mucho miedo de que salga en libertad, afirma la mujer de 42 años y agrega. Desde la cárcel me escribió una carta que es puro amor, pero yo no le creo nada. SMP, como la llamamos, les agradece a las integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, quienes la asesoran en lo legal, le consiguieron trabajo y la contienen emocionalmente. La mujer conoció a Agüero, su victimario, en la ciudad de Córdoba en 1995. Un tiempo después quedó embarazada y luego se trasladaron a Tras la Sierra. En 15 años vivimos en 11 casas. Siempre trabajamos en changas, él como albañil y yo en el campo, recuerda ella. Los 33 hechos denunciados son los que ella pudo recordar de una cotidianidad de violencia que sufrió durante 20 años. Estaba muy sola y tenía mucho miedo, responde la víctima cuando se le pregunta por qué no lo hizo antes. El juicio concita mucha expectativa por sus características y porque enfrentará los conceptos de Cuello, hoy fiscal de Cámara, contra los de Eduardo Cuño, el conocido penalista que defiende a Agüero. La denunciante no presentó querella y cuenta con el apoyo de grupos de derechos humanos. Preside el tribunal el juez Santiago Camogli. Bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que acontezca en este juicio que se lleva adelante en los tribunales de la ciudad de Villa Dolores. Y lo que más queremos recalcar fue que durante la audiencia de ayer, tanto los jueces como todos los que estaban en el tribunal contuvieron a la víctima en su declaración con la frase «Yo te creo». Thank you.